muñequita querida, está muy lejos de aquí. Muñequita querida, a la que le entregué mi vida, por ella es todo mi sufrir. A la que le entregué mi vida, por ella es todo mi sufrir. Quiero ser desdichado, el sufrimiento me mata. No por aquella ingrata, que solito me ha dejado. Quiero ser desdichado, el sufrimiento me mata. No por aquella ingrata, que solito me ha dejado. Quiero ser desdichado, el sufrimiento me mata, solo por aquella ingrata, que solito me ha dejado. Quiero ser desdichado, el sufrimiento me mata, solo por aquella ingrata, que solito me ha dejado. We'll be right back.